sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es vida. En este momento ilumínanos a través de tu palabra. Alimenta nuestro espíritu y nuestro corazón con ella, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo nos hable de tal manera que nosotros podamos verificar en nuestra propia vida cuál sea tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Habla a tu pueblo en esta mañana, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. La libertad en Cristo, quiero hablar en esta mañana con esa idea. Pero el tema le va a sonar un poquito raro. La idea central es la libertad en Cristo, pero el tema le va a sonar un poquito raro. Pero vamos a ver si podríamos explicarnos. El tema es: de demonio a testigo de Cristo. Cuando nosotros vemos esta palabra y vemos el contexto de ella, nos vamos a dar cuenta que viene de un episodio muy importante, muy trascendente en la palabra de Dios. Y en lo que a mí concierne, yo pienso que el Señor hasta este momento está trayendo a sus discípulos en un descubrimiento progresivo de las cosas que son posibles hacer para aquellos que están en el Señor. Nosotros vemos, antes de este suceso, cómo el Señor había hecho una serie de milagros ante los discípulos, cómo Dios había alimentado una multitud, cómo el Señor le había llevado diferentes enseñanzas, pero muy recientemente cómo el Señor Jesús había calmado la tempestad mientras ellos estaban cruzando el mar de Genezaret. Y al llegar a este lugar, dice la palabra que este hombre endemoniado con una serie de situaciones sale al encuentro de Jesús, y en la visión que yo tengo de lo que estaba aconteciendo, yo le puedo decir a la iglesia quizás cómo era la condición física de este hombre. Sabemos que el hombre estaba lleno de demonios, ¿verdad? Dice la palabra que eran tantos que él mismo se identifica como una legión. Una legión estaba compuesto por, era un ejército compuesto por 6,000 soldados. Cuando hablamos de eso, estaríamos diciendo que este hombre tenía 6,000 demonios en él. Parecen muchos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Parecen muchos, pero él se identifica como legión. Quizás no eran 6,000, a lo mejor eran solamente 5,999, probablemente eran 200, quizás eran 5, quizás eran 10,000, no sé cuánto eran. Lo cierto es que eran muchos. Pero esa condición de él estar poseído de demonios le trajo como consecuencia una situación física. Oiga, una situación física en la cual él estaba viviendo. Dice la palabra que este hombre vivía en los sepulcros. Quizá la idea occidental de un sepulcro es un hoyo en el suelo. como nosotros lo vemos en el cementerio, ¿verdad? Un hoyo, 2 metros hacia abajo, 7 pies, y ahí lo entramos. Esa es la visión occidental. Pero en el caso de ellos, los sepulcros se hacían en cuevas, se hacían en peñas, se labraba en una loma, en una montaña, se hacía un hoyo, se hacía un hueco, y ahí se iban depositando los muertos. Entonces, era como fácil, ¿verdad?, poder habitar allí, porque era una especie de bóveda. Pero él vivía allí, en el lugar donde se depositaban los muertos. Él vivía, en otras palabras, amados, él vivía en un lugar inmundo. Porque ¿qué hay en un sepulcro? ¿Verdad? Hay podredumbre. ¿Verdad que sí? Hay cuerpos en descomposición. Hay mal olor. ¿Verdad que sí? Me imagino que tiene que ser un lugar sombrío, un lugar oscuro. Pero también, hermano, el sepulcro es un lugar apartado. Los sepulcros no estaban cerca de donde vivía y convivía la gente. ¿Verdad que no? El mal olor tenía que estar lejos. La podredumbre tenía que estar lejos, distante de donde habitaban las demás personas, de donde habitaban los vivos. Y dice la palabra que este hombre, en términos físicos, vivía en medio de la podredumbre, en medio de la muerte, en medio de la putrefacción. Y esto era así porque estaba poseído. Pero también dice que no le podían atar. Las ataduras espirituales que tenía este hombre eran más fuertes que cualquier otra atadura física con que lo pudieran someter. Le ponían grilletes, le ponían cadena, pero era tan grande, era tan poderosa la posesión espiritual que tenía, que con fuerza sobrenatural podía romper y podía deshacer los grillos y las cadenas. Pero también dice la palabra que nadie le podía dominar. En otras palabras, este hombre en su condición espiritual estaba fuera de control. Este hombre estaba incontrolable. Este hombre no agarraba consejo de nadie. No había quien hablara con él. No había quien razonara con él. No había quien le pudiera decir, estate quieto. Este hombre estaba totalmente fuera de control, porque su corazón, su mente, su razón estaba dominada por espíritus inmundos. Pero también dice la palabra en los otros evangelios, tomando partes de Mateo, tomando parte de Lucas, dice también la palabra que este hombre estaba desnudo. Y la desnudez denota, más que el simple hecho de andar sin ropa, denota la condición mental en la cual se encontraba este hombre. Cuando usted puede salir desnudo a la calle, es porque ya usted ha perdido el pudor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Como anda gente hoy que tiene poco pudor, ¿verdad? Que tiene poco cuidado de su cuerpo. Cuando decimos que usted anda desnudo, está desnudo, es que ya como que se le importa una cosa como la otra. No me importa que me vean, no importa cómo yo estoy. En ese sentido, este hombre estaba desnudo. No le importaba andar exhibiendo sus partes pudendas porque estaba poseído de demonios. Se le importaba una cosa como la otra. ¿Pero qué más? Dice la palabra que este hombre andaba dando voces, andaba vociferando. Me imagino que este hombre levantaba su voz no de una manera apacible, no de una manera melódica, sino que este hombre daba voces de manera amenazante, de manera airada, que este hombre profería palabras de su corazón, como dijera el mismo Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón. ¿Qué pasa? Habla la boca. Entonces este hombre probablemente, eso lo infiero yo, aunque no lo dice la palabra, pero entiendo que sí, este hombre probablemente profería maldiciones de su boca, profería palabras obscenas, profería cosas que eran desagradables al oído del que le estaba escuchando. Pero ¿qué más está asociado ahí a su condición? Dice que este hombre se hería con piedras, que este hombre se golpeaba, que este hombre maltrataba su propio cuerpo. Nosotros lo podemos relacionar esto cuando el hombre está obnubilado por el pecado, cuando el hombre está lleno de inmundicia, cuando el hombre está poseído por un espíritu inmundo. El hombre no tiene cuidado de su condición, no tiene cuidado de hacerle daño a otro y mucho menos tiene cuidado de hacerse daño a sí mismo. Quebrantando ahí lo que el Señor nos enseña en la palabra de que nosotros debemos de amar al prójimo, ¿cómo? Como a nosotros mismos. Imagínese usted cuando un hombre o una mujer dominado por el pecado es capaz de hacerse daño a sí mismo, ¿qué no le haría a otra persona? Le hace daño a la esposa, le hace daño al esposo, le hace daño a los hijos, le hace daño al vecino, le hace daño a la sociedad. Cuando el hombre está poseído por espíritus inmundos, no repara ni tiene cuidado de a quien le hace daño, aún fuere a sí mismo. Pero ¿qué más nos dice la palabra? Nos dice más de este hombre. Dice que este hombre era enviado por el demonio al desierto. Fíjese, hermano. El demonio mandaba al hombre al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Abundancia, mucho verde, lluvia, mucha agua, mucho alimento, el clima está fresco. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Escasez, sequía, hambre, calor, sufrimiento, hay sed. Cuando el hombre está dominado por Satanás y está dominado por sus demonios, el hombre está en hambre, el hombre está en sed, está en escasez, está en necesidad. Cuando el hombre está poseído, como decían los viejos de antes, cuando el hombre está poseído de lo malo, el hombre está en extrema necesidad, no solamente física, sino también espiritual, porque le es imposible, escucha, Satanás le hace imposible al hombre que tenga acceso al agua y que tenga acceso a la comida. El agua es el Espíritu Santo que fluye y la comida es Jesucristo, el pan que sacia, pero sacia para siempre. El enemigo, cuando reina en el corazón del hombre, lo manda al desierto a pasar hambre, a pasar sed, a sufrir necesidad. Muy diferente cuando nosotros decimos, hermano, yo estoy pasando por mi desierto. ¿Has escuchado esa expresión? Yo estoy pasando por mi desierto. Mire, hermano, yo creo que tiene que ser diferente el pasar por el desierto andando acompañado con Satanás que pasar por el desierto andar acompañado con Dios. Porque si usted está con Dios, por árido que sea el desierto, usted siempre tendrá agua. Porque la peña, por seca, por árida que se encuentre, brotará agua para ti si el Señor está contigo. Yo no sé si la iglesia está entendiendo. Sí, porque a veces decimos, ay hermano, yo estoy pasando por mi desierto. Usted está pasando por su desierto, por su prueba, pero el Señor está contigo y Él te sostiene y Él te ayuda y Él te levanta y Él te alienta y Él te alimenta. Y aunque no llueva, aunque tenga 3 años y medio sin llover, ahí el Señor donde tú estás te manda que el arroyo de Querí fluya agua y te manda carne y pan con los cuervos. O sea que eso es una cosa. Otra muy diferente es cuando Satanás reina en el corazón del hombre. Todo esto está relacionado a lo físico que estaba viviendo este hombre. Yo me imagino a este hombre flaco, me lo imagino lánguido, me lo imagino greñudo, barbudo, sucio, ¿Cómo nos imaginamos a este hombre? Ayúdeme, iglesia. ¿Cómo nos lo imaginamos a este hombre? ¿Verdad? Herido, con heridas, como decimos en el campo, lleno de ñáñara, lleno de cosas, ¿verdad? Flaco. Gracias, Rafaelina, la expresión rampa. No tenía tiempo, no escuchaba eso. O sea, vemos a este hombre, hermano, descacarándose como una mandarina, como dicen por ahí, descacarándose el hombre, en una situación deplorable. Mire, hermano, todo lo que usted pueda imaginarse, y aún lo que no puede imaginarse, la condición de este hombre era peor que lo que le pudiera llegar a usted a la cabeza. Sí, hermano, imagínese usted, vivía entre los sepulcros, y si a eso le sumamos que no se bañaba y esto y lo otro, mire, era fuerte. Pero esto, aparte de todo esto, como si todo esto fuera poco, como decía el narrador aquel, como si todo esto fuera poco, este hombre también tenía una condición espiritual. Y la palabra dice que este hombre estaba lleno de demonios. Escucha, hermano. El estar lleno de demonios implica que para este hombre era imposible. Y atienda el término que estoy usando. Le era imposible tener comunión con Dios. Le era imposible poder tener una relación íntima con Dios, aun que él quisiera tenerla, no podía. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque en el lugar que debía de estar Dios, había otra cosa. Jesús le habló a sus discípulos en una ocasión y le dijo, miren, hablando acerca del corazón del hombre, ¿verdad? Hay un demonio, el Señor lo saca. ¿Verdad que sí? Lo saca. Entonces, esa casa, ¿cómo está? Dice el Señor, ¿esa casa cómo está? ¿Limpia? ¿Y adornada? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que ese demonio vuelve otra vez. Me imagino que eso fue lo que le pasó al hombre. De acuerdo a la explicación de Jesús, me imagino que eso fue lo que pasó. Y dice que al cabo de un tiempo, ese demonio vuelve y mira la casita donde él vivía, pasa por ahí y dice, déjame ver esta casita. Y chequea y dice, ah, pero está vacía. No hay nada. Y está barrigita y está limpiecita, pero está vacía. Y dice que él no entra a la casa, no. Ay, no. Dice que él va y busca 7 demonios, pero no dice que eran más buenos los 7, ¿no? Peores que él. Entonces son 8, ¿verdad? Peores que él. Sí, ya 8 es una legión. Son muchos ya. Es una legión. Son muchos ya. 8 es una legión. Son muchos. Y dice que busca 7 peores que él. Y vienen y habitan la casa. ¿Y qué dice? Que su último estado entonces se convierte peor que el primero. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo, hermano, en esta mañana? De que tu casa, que es tu corazón, no puede estar vacío. Tiene que estar lleno de algo. Tiene que haber algo en tu corazón. Tiene que haber algo en tu vida. Tiene que haber algo que ocupe tu mente. Y déjame decirte, iglesia, y te lo voy a decir de esta manera: si tu corazón, si tu vida y tu mente no está llena del Señor, entonces está llena de demonios. Seba me miró medio raro cuando yo dije eso. Hermano, o es una cosa o es la otra, pero no soy yo que lo estoy diciendo, ¿eh? Es el Señor. O tu casa está llena de Dios, está llena del Espíritu, está llena de la palabra, está llena de unción, está llena de gracia, está llena de poder, está llena de amor, está llena de misericordia, está llena de paz, está lleno de los frutos que da el Espíritu Santo de Dios, o tu casa está llena de demonios. Pero tú sabes qué, vacía no se va a quedar. Alaba a alguien a Dios. Mire, el apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 4 que nosotros somos vasijas de barro, haciendo la referencia, ¿verdad?, teológica, a que nosotros somos hechos de la tierra, hechos de polvo. Nosotros somos vasijas de barro. Y esa vasija está llena de la gloria del Señor. Pero el mismo apóstol Pablo también enseña que hay vasijas que son para uso honroso. Y hay vasijas que son para uso viles. En otras palabras, la vasija tiene que estar llena. O está llena de la gloria de Dios, o está llena de inmundicia. Pero la vasija tiene que estar llena. Siempre recuerdo al pastor Núñez, que en una ocasión, Samuel, fui a predicar a la vija de Cotuí, estando Núñez allá. Sí, reverendo Ramón Núñez. Y luego que prediqué, me dice: hermano, yo quiero decirle una cosa. La vasija vacía suena mucho. La vasija vacía suena mucho. Pero la vasija llena no suena. Esa era su manera de él explicar que nosotros como vasija tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos de su presencia. Porque esta vasija estaba vacía, ¿verdad? Estaba vacía del Señor y hacía muchísima bulla, muchísimo escándalo, y andaba entre los montes, vociferaba, brincaba, rompía cadenas y hacía cuantas cosas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estaba como, estaba vacía. Cuando nuestra vida está vacía del Señor, nuestra vida está en desorden. Cuando nuestra vida está vacía del Señor, nuestra vida está en caos, está en crisis. Pero oiga qué chulo, oiga qué bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Hubo un cambio en la condición de este hombre. Pero mire cómo se da ese cambio. Llega Jesús, ¿verdad? Y se desmonta de la barca. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó Jesús y se desmontó de la barca? ¿Quién me ayuda? Corrió donde Jesús, ¿verdad que sí? Reconoció su autoridad. Miren, aquí hay pastores presentes y pastores que me sientan en el banquito y me dan clase. Gracias al Señor, soy el menor de los pastores que están presentes. Soy el Benjamín de los pastores que están presentes. Pero mira qué pasa. A mi manera de ver, el apóstol Pablo dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero cuando los discípulos vieron al hombre que se acerca a Jesús y se arrodilla delante de Jesús, los discípulos no están viendo al demonio. Yo sé que Jesús sí, ¿verdad? Pero los discípulos no están viendo al demonio. ¿Los discípulos están viendo a quién? Están viendo al hombre. Es fácil para nosotros juzgar el exterior, ver lo que está afuera. Pero solamente el Señor sabe lo que hay en el interior. Los discípulos estaban viendo un hombre arrodillado, pero el Señor estaba viendo un hombre lleno de demonios que necesitaba liberación. y que en la presencia de Cristo, oiga bien, hermano, en la presencia de Cristo, ese hombre no se iba a ir oprimido. En la presencia de Cristo, ese hombre no se iba a ir encadenado. En la presencia de Cristo, hermano, ese hombre no se iba a ir sumido en el pecado, en la maldad. Ese hombre no se iba a ir de ahí esclavo del demonio. Oiga, hermano, en la presencia de Cristo, el Señor no iba a permitir que ese hombre se fuera de su presencia como llegó. Cuando llegó Cristo, hermano, oiga, cuando llegó Cristo, ahí llegó el cambio para ese hombre. Antonio decía en la clase, nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Cristo, de salir allá afuera y decirle a la gente lo que Cristo ha hecho, hermano, porque si Cristo está en mi vida, si Cristo está en tu vida, el que tiene necesidad de tu presencia no se puede ir necesitado. ¿Cuántas veces nosotros no vemos la gente en la calle? ¿Cuántas veces no vemos la gente oprimida por la droga, por el alcohol, por la prostitución, por lo que tú quieras? ¿Cuántas veces nosotros no vemos la gente esclavo del pecado? Y usted y yo sabemos que está esclavo del pecado y no le decimos Dios te bendiga. Porque lo que vemos es la condición. No, ese es ladrón, hay que andarle de lejos. No, mira, ese vende droga, hay que andar de lejos. No, mira, esa muchacha no es fácil, no hable con ella porque después dicen que tú estás con ella. Y nosotros andamos en temor. Pero cuando Cristo estuvo frente a frente al hombre, Cristo sabía que ese hombre no se iba a ir de ahí como llegó. Ahora, ¿usted sabe cómo yo lo sé? Porque nosotros a veces... O cuando leemos, yo mismo, dos o tres veces, nosotros vemos que el hombre va donde Jesús, ¿verdad que sí? Y se arrodilla y nosotros decimos, reconoce la autoridad de Jesús, los demonios saben quién es Jesús. Pero mire, ahí hay un parrafito chiquitico ahí que dice, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué él fue y se arrodilló a Jesús? ¿Por qué fue y le pidió a Jesús que no lo atormentara? Entonces, hay un parrafito de Mary chiquitico. Chiquitico que dice, porque Jesús le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. En otras palabras, antes de que el demonio fuera y se presentara delante de Jesús, ya Jesús había visto la aflicción de este hombre, había visto el sufrimiento de este hombre, y Jesús sabía que ese hombre necesitaba ser liberado. Antes de que el demonio se manifestara, ya Jesús sabía cuál era la necesidad que había en el corazón de ese hombre. Asimismo, hoy Jesús sabe cuál es la necesidad que hay en tu corazón. Pero hermano, no estoy hablando de necesidades materiales, oiga, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la necesidad espiritual, de la necesidad que hay en nuestro corazón de ser liberado, de la necesidad que hay en nuestro corazón de nosotros poder andar a los pies de Jesucristo bajo su gracia, bajo su unción, bajo su misericordia, con la llenura del Espíritu Santo. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Y te digo algo, iglesia, en esta mañana, Él no quiere que tú te vayas de este lugar igual que como entraste. Él quiere que te vayas transformado, Él quiere que te vayas diferente. Y a lo que sea que esté oprimiendo tu vida, a lo que sea que le esté haciendo daño a tu vida, desde este momento el Señor Jesucristo le está diciendo, sal fuera, porque ese es mi hijo, ese es mi hija, y ese hijo mío se irá libre en esta mañana. El Señor ve más en nosotros que lo que nosotros podemos ver. El Señor ve más en nosotros que lo que usted puede ver en usted mismo, hermano. Aleluya. Y miren qué pasó. Yo la partecita de los cerdos, de qué sé yo qué, del hato que se fue, que se derricaron, eso yo se lo voy a dejar a Samuel, se lo voy a dejar a Méndez, se lo voy a dejar a esa gente. Yo voy a agarrar el pedacito fácil. ¿Qué pasó con este hombre? Miren. Cuando Jesús lo libera, pasó algo. Los que estaban apacentando los cerdos se fueron a la ciudad. ¿Verdad? Se fueron a Gadara, al pueblo, al caserío, se fueron. y le dijeron a la gente que estaba allí lo que estaba pasando. Mira, vino un tipo ahí, yo no sé, hizo una cosa, tiró un conjuro y los puercos se tiran para el mar y se matan toditos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y ellos arrancaron a ver qué era lo que estaba pasando. Ojo, iglesia. Ellos no fueron a ver al endemoniado. Ellos fueron a ver lo que pasó con su cerdo. Agárrenme esa idea. La gente de Gadara no salió a ver al endemoniado. ¿Qué me importa el endemoniado? El loco ese que anda por ahí. A mí no me interesa eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó con los puercos. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron, vieron al endemoniado sentado. ¿Cómo andaba el endemoniado? ¿Cómo andaba? Dando voces. Nadie lo amansaba. Nadie lo agarraba. Nadie lo podía someter. ¿Verdad que sí? Imagínense, si él mismo se daba pedra, imagínense lo que le hacía a los otros. Pero cuando ellos llegaron, ¿cómo fue que ellos lo encontraron? Sentado a los pies de Cristo. Cuando yo estaba en el mundo, yo pensaba que yo era incontrolable, que nadie me podía echar mano. Hasta que Jesucristo me echó mano. Porque lo que no puede en la cadena física, lo que no puede en la cárcel, lo que no puede en los grilletes, lo que no puede en las esposas, lo que no puede en las balas, lo que no puede un machetazo, porque todo eso existe, nosotros vivimos como si eso no existiera, pero todo eso existe. Lo que no lo puede una puñalada, lo que no lo puede un palo, lo que no lo puede una golpiza en la cárcel, en la calle, en el barrio, en un callejón oscuro. Lo que no puede lograr el hombre con sus métodos, lo logra Jesucristo con su gracia, con su poder, con su sangre. El que era incontrolable, el que no lo podían amarrar, el que no podían hacer nada con él, ahora estaba sentado a los pies del Maestro. Pero ¿cómo más? ¿Qué más pasó? Ah, ayúdenme ahí en la Biblia, a partir del verso 35. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que este hombre no solamente estaba sentado a los pies del Maestro, como me hace recordar esto a María, ¿verdad? La hermana de Lázaro, que ella estaba sentada a los pies del Maestro. ¿Y qué dijo Jesús que ella tomó? ¿Qué fue lo que ella tomó? Ella tomó la mejor parte. En este momento, este hombre que había sido liberado por el Señor había tomado la mejor parte, que era estar a los pies del Maestro. Pero ¿cómo más? Dice que ellos lo encontraron vestido. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Sabe qué? Esa expresión de que este hombre estaba vestido denota que en una condición y en otra hubo un cambio de apariencia que le había dado Jesús a este hombre. Oiga, no solamente que estaba desnudo y se puso ropa, sino que al Cristo entrar en su corazón, al Cristo liberarle, hubo un cambio en él que se verificó no solamente en lo que él tenía dentro, sino que se verificó también en lo que él tenía afuera. Porque el adagio dice que la esposa tiene que ser, ¿cómo que dice? Tiene que ser seria y también aparentarlo. Entonces el cristiano tiene que ser cristiano por dentro y tiene que ser cristiano claro, varón, porque de la abundancia del corazón, y el Señor Jesús dijo que de dentro salen que los malos pensamientos y las malas acciones salen de adentro. Entonces este hombre recibió un cambio adentro. Y ese cambio se reflejó afuera. Estaba sentado y estaba vestido. ¿Y cómo más? Dice la palabra. Dice otra cosa también. Y me llama la atención la expresión que usa la palabra, que este hombre estaba en su juicio cabal. Significa, digo yo, que cuando estamos sin Cristo, cuando Cristo no rige, cuando Cristo no gobierna nuestra mente y nuestro corazón, es como si nosotros estuviésemos sin juicio, sin loco. Si estuviéramos locos, estuviéramos sin sentido, sin razón de la realidad, sin noción de la realidad. Ya este hombre, en este hombre no reina la locura, no reina el vociferar, no reina el darse golpe ni el andar desnudo. Ahora este hombre tiene conciencia de sus acciones, tiene conciencia de lo que es bueno, tiene conciencia de lo que es malo. Por eso el Señor, hablando con sus discípulos, le dijo que el Espíritu Santo es el que convence. ¿De qué convence el Espíritu Santo? ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace eso. Ya este hombre, con el Espíritu Santo en su corazón, puede reconocer sus acciones y tiene plena conciencia de que en Cristo Él es una nueva criatura, de que en Cristo Él es una nueva cosa. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora Él sabe que Él es otra cosa. Hace un momento Él era el loco, Él era el endemoniado, Él era el incontrolable, Él era el depravado, Él era el falto de juicio, Él era el malcriado. Hace un momento Él era una serie de cosas negativas, pero ahora Él tiene conciencia y Él sabe que Él es un hijo de Dios, lavado y regenerado por la sangre de Cristo. Ahora Él sabe que Él es otra cosa. Ahora Él sabe que la imagen de Dios está en Él. Ahora Él sabe que el Espíritu Santo es el que rige su vida. Ya no puedo andar en el monte, hermano. Ya no puedo vociferar como vociferaba, hermano. Ya no puedo andar desnudo como andaba desnudo, hermano. Ya no puedo andar haciéndole daño a la gente y haciéndome daño a mí mismo, hermano. Ya yo no puedo andar en esas cosas, porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Ahora yo soy otra cosa diferente. ¿Alaba alguien el Señor? Por lo tanto, lo que hacía antes sin Cristo no lo puedo hacer ahora. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué pasó? Y aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, estoy sentado a los pies de Jesús. Estoy vestido. Estoy en mi juicio cabal. ¿Qué hago ahora con eso? Miren. Yo no tiendo a subir estado así en Facebook y a poner de bendecido, que yo. Pero un día, en uno de los estados que puse, puse algo que me dio el Señor a mí de manera particular, que me dio en revelación, me lo dio orando, y como Dios me lo dio, así mismo lo puse. El mayor logro de Satanás en este tiempo sobre la iglesia del Señor, porque aunque no lo he dicho, yo no estoy predicando para los que no conocen a Cristo, estoy predicando para la iglesia, estoy predicando para los que conocen a Cristo que estoy predicando. O sea, este mensaje no es evangelístico, este mensaje es para la iglesia, para el pueblo. Y yo escribí en aquella ocasión que el éxito más grande que ha tenido Satanás sobre la iglesia de hoy es el hacerle creer a la iglesia que él no existe. Hoy día, nosotros le echamos la culpa a la psicología. Le echamos la culpa a la sociedad, Le echamos la culpa a la pobreza. Le echamos la culpa al gobierno. Le echamos la culpa a la delincuencia. A esas cosas nosotros echamos la culpa hoy. Pero no nos hacemos de cuenta, amados hermanos, que todo eso, todo eso que es físico, ¿verdad? Todo eso que es físico es consecuencia de un mover espiritual. Porque Satanás no es físico, Satanás es espíritu. Y dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Efesios que nuestras armas, ¿verdad que sí? Que la alma, nosotros tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Y que esa armadura es contra qué, hermano. ¿Contra qué? Hay gente que está luchando contra el gobierno. Hay gente que está luchando contra la delincuencia. Hay gente que está luchando en contra del arroz que está caro. Hay gente que está luchando con la gasolina que toda la semana sube. Hay gente que está luchando con eso. Pero la palabra dice que nuestra armadura, ¿para qué, hermano? Que nuestra lucha no es contra qué. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra arroz. Nuestra lucha no es contra situación, no es contra gobierno. Nuestra lucha no es contra el PLD ni contra nada de eso. Nuestra lucha, dice la palabra, es contra qué, contra hueste, contra principado, contra legiones, hermano. Nuestra lucha es contra seres espirituales que se mueven en las regiones celestes, dice la palabra. Oiga, hermano, la iglesia tiene que dejar de comer un poco más de arroz, tiene que dejar de comer arroz con habichuela y dedicarse un poco más al ayuno y a la oración. Deje de estar comiendo plátano con huevo y dedíquese un chin más a leer la palabra. Porque la iglesia de hoy cree que su lucha es contra la necesidad. Por eso es que usted ve que cuando se le predica a la iglesia y se le dice a la iglesia, tu despensa está llena, es la prosperidad de Dios. Y la iglesia, ¡ay, santo! ¡Ay, gloria! ¡Es vencí! Porque tú crees que tu lucha es contra un plato de arroz. No, tu lucha es contra Satanás, dice la palabra. Porque para la otra parte ya hay uno que dijo, no te dejaré. ¿Cómo que dice? No te dejaré. No he visto justo qué. Pero ya hay uno que te prometió eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, hermano. Oye, hay uno que ya te prometió eso. ¿O no oramos? Nuestro pan de cada día. El pan de cada día incluye la comida, incluye la ropa, incluye el pago de la casa, de la luz, del agua, incluye todo eso, puede ser la canasta familiar. Incluye eso. El pan nuestro de cada día incluye todo lo que tú necesitas. Ya hubo uno que lo prometió. Tú no te tienes que preocupar por eso. Ah, pues tú quieres decir que no voy a trabajar, que el Señor me va a mantener. No, trabaja, porque también dice que el que no trabaja, que no coma. No, no es eso, hermano. Es que nosotros pensamos que nuestra lucha es contra la factura del mes. Que nuestra lucha es contra esto, contra lo otro. No, nuestra lucha, hermano, dice la palabra, no es contra carne ni contra sangre, es contra espíritu. Y yo quiero que la iglesia se vaya de aquí esta mañana con la idea clara de que nuestra lucha es contra espíritu, de que la iglesia sepa, hermano, que el diablo es real. Usted tiene que pararse de aquí sabiendo que su lucha contra Satanás y su demonio es real. Oiga, hermano, es real. Pero también le digo otra cosa. Su victoria sobre el mal también es real. Porque hubo uno que venció. Hubo uno que luchó por usted. Y que sin usted salir al campo de batalla, ya él lo coronó como victorioso, hermano. También váyase seguro de eso, ¿eh? Porque no es para que usted le ande huyendo al diablo y vea al diablo hasta los platos. No, no, no, no es eso. Es que usted tenga conciencia de que eso es real. Pero que su bendición, su victoria, su triunfo también es real. Ahora, si usted quiere triunfar, usted no puede estar como el hombre lleno de inmundicia. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque para eso es la victoria. Termino con lo siguiente, amado. Si ya estamos claros que sí, que nuestra lucha es contra principados, contra huestes, contra legiones, si estamos claros en eso, ahora termino con lo siguiente. ¿Estamos claros en eso? Porque si no, sigo hasta que estemos claros. ¿Estamos claros? El único que tiene permiso para durar aquí hasta la una soy yo. Así que si no estamos claros, me lo dicen que yo lo aclaro. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Y lo grande del caso, Samuel, que a mí tienen que aguantarme porque yo soy de aquí. Yo vivo aquí, a mí tienen que estar aquí obligados. Mire, hermano, termino diciendo: ¿cuál fue el consejo del Señor? ¿Por qué se vacía la casa? Dimeri está loca por saber desde hace rato por qué es que la casa se vacía. Dimeri, ¿verdad que sí? Tú estás loca por saber eso hace rato. ¿Cuál es el consejo del Señor para que tu casa no se vacíe? Le dice el Señor al hombre. Lo dice: Señor, yo quiero ir contigo. Señor, yo voy contigo. Yo quiero seguirte. Le dice el Señor: no me siga. No es necesario. Si no, vete a tu casa, le dijo el Señor, y acuéstate a dormir. Llénate bien de arroz, con mucha habichuela y salsa de carne. Y después que tú comas, bueno, dice la hermana que le añade concón, y te comiste concón, y después que tú comiste, entonces acuéstate a dormir. Acuéstate en la hamaca, abajo de la cama. Y si hace así, te garantizo que no será una legión, sino que vendrán 7 legiones y conmigo 8 legiones. Hay que buscar todos los atos de cerdo de Moca y de Licey para acabar con eso. No fue eso lo que le dijo el Señor. ¿Sabes cuál es un problema, hermano? Que el Señor le dijo: mira, vete a tu casa y dile a la gente, cuando le habla de casa, no le está hablando solo del hogar, le está hablando de su lugar, de su pueblo, le está hablando de Gadara. Vete a Gadara. Y entonces ahí a la gente que está ahí en Gadara le dice: cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cuéntale acerca de la misericordia que ha tenido contigo. Mire una cosa, hermano. El testimonio del creyente incluye lo que era antes y lo que es ahora. A veces nosotros le decimos a la gente, hasta a nuestra familia, digo, a la mía yo no tengo que decirle, explicarle mucho lo don que yo era, no tengo que explicárselo tanto, pero a veces nosotros tenemos la tendencia de decirle a la gente: yo soy cristiano, yo soy creyente, Cristo me salvó, todo eso es verdad, Cristo me redimió, ya yo soy una nueva criatura, y nos circunscribimos a eso. No, cuando nosotros vamos a testificar y a decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, usted tiene que decir, como lo dije yo en una vez, yo era adicto. ¡Qué silencio! No, adicto a lo que sea, adicto a la droga y al alcohol. Y yo en eso yo le puedo decir a todo el que usa droga y usa alcohol, yo le puedo decir, o no le puedo decir, Cristo te saca del alcoholismo y te saca de la drogadicción. Pero si yo le digo a la gente, mira, al adicto y al drogadicto, al alcohólico, yo le digo: mira, Cristo te saca de ahí, Cristo te salva. Él no está entendiendo con lo que yo le estoy diciendo. Pero si yo le digo: mira, yo era adicto, Yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era ladrón, yo era lo que usted quiera, pero Cristo me salvó, Cristo me redimió, Cristo me sacó, Cristo me levantó, Cristo me sanó. Entonces, aquel que está en su necesidad, que no quiere estar en la droga, que no quiere estar en el alcohol, que no quiere estar en el robo, que no quiere estar en ninguna de esas cosas, porque esta mañana se dijo que lo malo que no quiero, eso hago, entonces descubro esta ley que está en mí. El que hace eso, yo se lo digo, yo tengo dos hermanos drogadictos y cuando yo me junto con ellos, yo puedo contar de que Dios me sacó de ahí, de que Dios me liberó. Y cuando yo me junto con ellos y hablamos, nosotros lloramos muchísimo, pasamos el día llorando. Los días que estoy con ellos y que hablo con ellos y converso con ellos son días que nos lo pasamos llorando. Y ellos me dicen a mí llorando, oye, yo no quiero. Y me dicen, yo quiero que Dios haga conmigo lo que hizo contigo. Entonces yo le digo a ellos, entonces tú tienes que entregar tu corazón a Dios, sométete a Dios. Y ahí es donde está el problema. El Señor le dijo al hombre, ve a la gente tuya, ve a tu pueblo, ve a tu barrio, ve a tu comunidad. Y dile a ellos lo que ha hecho Dios contigo. ¿Alaba alguien al Señor? ¿Se entendió ese chin? Pues si se entendió, terminé ahí. Si no, lo sigo explicando. Hermano, salga de aquí. Vaya a su comunidad, vaya a su barrio, vaya donde su vecino, vaya donde su amigo, vaya a su residencial, vaya a su barrio, no importa donde usted viva, y dígale a la gente que está alrededor las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. ¿Ha hecho Dios algo contigo? ¿Ha sido grande lo que ha hecho contigo? Es digno de que el mundo lo sepa. Ponte de pie y dilo. La gente va a conocer lo que tú has hecho conmigo. La gente va a conocer lo que tú has hecho conmigo. Es grande lo que tú has hecho conmigo. Cristo no predicó en ese lugar. Sin embargo, la gente se maravilló de Cristo. Se maravilló de su obra y se maravilló de su poder. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo lo que Cristo había hecho en su vida. El Señor ha hecho algo grande en nuestra vida. El Señor ha hecho grande, cosas grandes en nuestra vida y dignas de ser contada al mundo entero. Levante su mano y dele gracias a Dios en este momento. Dele gracias a Dios. Estoy llamando al reverendo Reyes por este lugar. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a su pueblo. Y que cada uno de nosotros al salir de aquí sea un vocero, sea un anunciante de la gloria, de la gracia y de la magnificencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.